Aquel que rompa el séptimo sello podrá leerlo y comulgará con él. Y ya está, es muy sencillo. ¿Y nuestro Jesús sabe todo eso? Él es muy creyente y cree que se acerca el fin del mundo, así que algún elemento externo ha debido de perturbarle y provocarle visiones apocalípticas. Como la muerte de sus apóstoles, por ejemplo. Seguramente. ¿Ha encontrado algo? Los emblemas que estaban grabados junto a las víctimas. Los signos y los nombres se corresponden. La cruz y los panes por Felipe, la escuadra y la lanza por Tomás. Todo está relacionado. Diga. No toquéis nada. Y esta noche se encuentra con nosotros Enrique Corzo, que nos va a proponer un tema. Un tema que siempre ha sido un tremendo enigma. Un tema que tiene que ver con la construcción de catedrales y con tratados de alquimia. Porque lo que Enrique nos plantea es acceder al conocimiento, al saber. Y no precisamente al saber de los maestros masones, de los maestros arquitectos de la época de la construcción de esas mismas catedrales, sino al saber quién era uno de los grandes autores que desarrolló una ingente cantidad de, en este caso, información relacionada con las mismas, como era Fulcanelli. Un seudónimo de un autor desconocido, sobre todo de libros de alquimia, como Las Moradas Filosofales o como El Misterio de las Catedrales en el siglo XX, y sobre cuya identidad se han lanzado todo tipo de especulaciones, y que hoy, de la mano de nuestro invitado, podemos estar un poco más cerca de conocer. Por tanto, vamos a hablar de Fulcanelli, un individuo que sabemos que, fuera quien fuese, se movió por los años 20 del siglo pasado por Francia y también por España, por el País Vasco, por Sevilla, por Barcelona, y que era una persona de unos amplios conocimientos, era un erudito y que tenía relaciones con círculos elevados e influyentes de la sociedad de su época. ¿Pero quién era Fulcanelli? Pues para ello, Enrique nos acompaña esta noche. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Manuel. Digo bien, ¿verdad? Fulcanelli fue, ante todo, una persona que atesoró unos vastísimos conocimientos y, sobre todo, también, pues desarrolló un libro, El Misterio de las Catedrales. Dejamos aparte un poco Las Moradas Filosofales, pero ese Misterio de las Catedrales, que fue todo un, yo te diría que una revolución en su época. Sí, yo creo que así fue. Bueno, al menos en su época a lo mejor no, pero sí transcurrido 30 años, porque el autor pasó un poco desconocido tras la publicación de sus libros, unos 30 años, y para allí, por la década de los años 50-60, es cuando los libros se vendieron todos los ejemplares de las ediciones, y eso provocó un boom y un relanzamiento de esa temática misteriosa que es la alquimia. Es también llamativo que el propio Fulcanelli hablara de alquimia, pero también hablara de simbología en torno a las catedrales, que quizás la obra más conocida. Se considera que el propio Fulcanelli, ahora hablaremos de su identidad, ¿era un experto en estas materias o era una persona que simplemente se había documentado, se había informado y había escrito un ensayo precisamente sobre estas materias? Sí, su mayor logro, o por lo que más se le reconoce, es la investigación histórica y ese bagaje alquímico que tiene, ese conocimiento, y que él descubre en las catedrales, en la iglesia, que los franceses estaban viendo diariamente, por poner el ejemplo, en su capital, en Notre Dame, en París, pues ese fue uno de los grandes descubrimientos, que los franceses diariamente veían una catedral en la que pensaban que tenía una simbología religiosa, y sin embargo la propuesta que nos daba Fulcanelli pues mostraba que todo ello podía haber sido ideado por alquimistas o por historiadores o filósofos, como se llamaban, de la alquimia. Sobre Fulcanelli además se ha dicho y se ha escrito mucho sobre la vida del mismo, pero la mayor parte de la biografía se basan principalmente en testimonios que son inciertos en cuanto a lo que es su origen, lo que es su veracidad, pues al parecer ocultaba expresamente toda información sobre su persona, propiciando la circulación de rumores sobre la misma. Algunos han especulado sobre su posible nacimiento en 1877 en Villiers-le-Bel, en Francia, y su muerte en la pobreza en París en el año 1932. De él también se ha dicho que tuvo esas relaciones con, por ejemplo, círculos muy influyentes como Eugène Emmanuel Violet Leduc, un arquitecto y restaurador de catedrales góticas francesas, con quien compartió además su admiración por el estudio del arte gótico, pero sin embargo queda por dilucidar precisamente quién era Fulcanelli, quién se escondía detrás de ese seudónimo. ¿Qué sabemos de la vida de Fulcanelli? Pongámosles una especie de biografía. Efectivamente, bueno, debido precisamente por eso, por lo poco que sabemos sobre Fulcanelli, es lo que ha originado tantas y tantas teorías. Prácticamente cada investigador defiende su personaje candidato, digamos. Y es eso, la poca información que tenemos sobre él es lo que ha causado tantas teorías. ¿De él qué tenemos? Pues lo que tenemos son dos obras únicamente, que fueron publicadas en el 26 y en el 30, el Misterio de las Catedrales y las Moradas Filosofales, y que luego fueron ampliadas con pequeños capítulos en el año 57 y 60. Es lo único que tenemos, no hay ningún testimonio o ningún artículo más escrito sobre él, ni nada. ¿Qué relaciones tuvo? ¿De dónde podemos tirar? ¿De dónde podemos buscar información? Pues bien, lo único que tenemos es que las obras las ilustró un pintor francés que se llama Jean-Julien Champagne, y que tuvo un discípulo que escribió su prólogo, que se llamaba Eugène Cancellier, y que esa persona sí que fue la que mantuvo el mito de Fulcanelli, de su identidad, durante toda su vida. Fue una persona mucho más joven que Fulcanelli, escribió los prólogos con veintipocos años, y durante toda su vida, hasta el año 81 creo que fallece, lo que hace es escribir continuamente sobre alquimia, sobre sus estudios, y nombrando siempre a Fulcanelli, dando datos ambiguos, con juegos de palabras, datos crísticos siempre, lo que ha ocasionado por multitud de teorías. Eso es lo único que tenemos de Fulcanelli. Las obras son, digamos, asépticas, cual enciclopedia, son tratados alquímicos y de simbología de edificios religiosos y no religiosos, y confesiones de su discípulo, que en ningún momento quiso desvelar ese anonimato. Con lo cual, poco tenemos en un principio. Fíjate, Enrique, que de Fulcanelli se llegó a decir que era ese mismo Julien Champagne, ese pintor francés, que es una hipótesis además que avalan Robert Ambelén, René Soal de Lubitz y Jules Boucher, junto a Benoît Dubois. Se decía también de él que podía ser Camille Flammarion, el famoso y eminente astrónomo francés, que también escribió sobre casas encantadas, tal y como sostiene Frédéric Couture. Se dice también de él que llegó a ser el propio René Soal de Lubitz, según el propio escritor de temas de realismo fantástico, Jacques Vergier, el autor del Retorno de los Brujos, pero sin embargo nunca se supo realmente quién era él. Incluso se especuló que podía ser nada más y nada menos que el propio conde de Saint-Germain, que no deja de ser otro mito, otra leyenda, ¿verdad? Pero, sin embargo, surge una vía que es la que vosotros habéis estudiado ampliamente y que tras la imposibilidad de documentar, de encontrar quién es Fulcanelli, sí parece que se puede encontrar una persona que está ligada, en este caso, a la casa de los Borbón, a la casa, en este caso, de los Borboni. Explícame esa hipótesis de trabajo vuestra. Lo primero explicar, hablas en plural porque esta investigación la he continuado yo, pero la inició mi padre en el 2014 publicando su libro, Javier Corzo, y él fue, bueno, el que inició esta investigación y el que dio con ese personaje. Yo simplemente pues me he dedicado a plasmar en una segunda parte nuevas pruebas, nuevas evidencias de ese personaje. Y sí, ¿con quién dio? Ahora, si nos da tiempo, veremos cómo dio con esa clave, pero él dio con un personaje de la monarquía española, concretamente, bueno, lo puedo decir, fue con el personaje que dio fue Carlos de Borbón, dos Sicilias, o Carlos de Borbón y Borbón, tras su matrimonio, que fue abuelo del emérito rey Juan Carlos I. Su madre, María la Brava, era hija de Carlos de Borbón, ¿vale? Esa es la identidad de la que parte mi padre tras ciertas pistas, tras su intuición que quiso seguir, y de la que empezamos a tirar del hilo según su historia, según todos los relatos que teníamos, y en la que vio él en un principio que todos los datos, todos, prácticamente todos encajaban a la perfección, se explicaba cuál era ese ánimo de mantenerse en oculto, de esconderse tras un seudónimo. Pues Carlos de Borbón ocupó altos cargos diplomáticos en la España de aquella época, era un gran colaborador de Alfonso XIII, y claro, no se podía ver mezclado en unos temas como era la alquimia, el ocultismo y el esoterismo en aquella época. Sería, bueno, un desprestigio en su cargo político que nosotros entendemos o creemos que fue una afición que él tuvo durante toda su vida, con ciertos contactos en Francia, que es donde no nació, pero sí vivió desde los 3 años hasta los 20, y con esos contactos que hizo en la infancia, la mantuvo durante casi toda su vida, terminando escribiendo pues las dos obras que nos han llegado. Esas dos obras que evidentemente, algunas de ellas sí se relacionan con lo que es, por ejemplo, la ciudad de Sevilla. Él, de hecho, al propio Fulcanelli se le relacionan dos obras que tienen que ver con los cuadros precisamente de la Del Leal, y que están hoy día en el Hospital de la Caridad, y que evidentemente denota el conocimiento que tuvo, ¿no? Pero independientemente de todo ello, y ahora entraremos un poco en ese detalle, ¿qué lleva en este caso a tu padre, a Javier Corzo, a ponerse tras la pista de Carlos de Borbón para identificarlo precisamente como Fulcanelli? Porque evidentemente opciones hay muchas, como antes hemos relatado, ¿verdad? Opciones hay muchas para poder identificar precisamente a ese Fulcanelli, y sin embargo, bueno, pues se centra en quien fue el segundo hijo del príncipe Alfonso de las Dos Sicilias, conde de Caserta, y de la princesa María Antonieta de Dos Sicilias, sobrino del último rey de las Dos Sicilias, Francisco II, y que es muy curioso porque él, pese a que nace en Italia, fallece en Sevilla el 11 de noviembre del año 1949, y que evidentemente tuvo unas vinculaciones claras. Pero dime, ¿qué le lleva a pensar que podía ser Fulcanelli? Porque opciones hay muchas, es decir, opciones hay muchas. Efectivamente, hay una parte importante que nos menciona su discípulo Canceller, que ya lo han nombrado, que es su relación con España y en concreto con Sevilla. esa parte prácticamente todos los autores se la saltan, pues porque no encaja para nada con esa hipótesis que ellos tienen. A lo mejor es Paul de Kock, Flammarion, Julien Champagne, todos los candidatos propuestos no tienen ninguna relación o no la han conseguido encontrar ninguna relación con esa ciudad que Cancelier nos marcaba. Esa fue la pista de mi padre. Mi padre, como ya hemos comentado, leyó todo lo que había de Fulcanelli y, como hemos dicho, lo que había de Fulcanelli era lo que nos dijo Cancelier. Y estudiando Cancelier, que vivió desde el 1899 hasta el 1981, pues se ve que Cancelier solo nombra a su maestro en los dos prólogos de 1926 y 1930, y a partir de ahí mantiene un secreto y no menciona a su maestro en ningún momento en ninguna de sus publicaciones hasta las segundas ediciones, que son allá por 1956. A partir de esa fecha las menciones a su maestro son continuas, constantes y casi, digamos, que personales. Esa fue la pista. Mi padre lo que vio en ese cambio de pensamiento es que pudo haber fallecido Fulcanelli y, por tanto, Cancelier tener la libertad de poder empezar a hacer menciones sobre ese maestro misterioso que el público estaba empezando a reclamar, estaba empezando a buscar información sobre él. Y sobre quién buscaban, pues siempre preguntaban por a Cancelier, que era la única persona con vida que lo había conocido, pues escribió su prólogo. Entonces, mi padre, al ver que, bueno, Cancelier había escrito su primera gran obra en 1945, de Eulogy at Chumich, y no mencionaba para casi nada a su maestro, y en muchos artículos hasta esa década de 1950, sin mencionarlo, pero él ve que hay un relato de Cancelier que menciona en 1970, 1975, en varias ocasiones sobre la década de los 70, que es su viaje a Sevilla. Hasta esa década no menciona nada de que él había viajado a Sevilla alrededor de 1953 y se había encontrado de nuevo con Fulcanelli. Ese relato, todos los, digamos, investigadores franceses, que son los que más han investigado el tema, lo tomaron como algo mezclado, muy mezclado con la fantasía, y como que Cancelier quiso, bueno, pues darle un aura mágica y un aura esotérica a ese encuentro con su maestro, que todavía no había fallecido 30 años después de haber publicado las obras. Esa fue la pista. Mi padre lo que pensó es que al hablar tanto sobre Fulcanelli a partir de esa fecha, es necesario o es indicativo de que hubiese fallecido, y da la casualidad de que justo Cancelier no menciona ese viaje en esa época, en Sevilla. Con lo cual, lo que hizo fue buscar a partir de una fecha anterior a 1953, en el que una persona aristócrata, como nos decía Cancelier, hubiese fallecido en Sevilla. Esa fue la pista, y tras varios candidatos, pues dio con esta persona, en el que, buscando en su vida, pues se veía que los datos, digamos, otra vez que encajaban, ¿no? Tenemos que, por tanto, Carlos de Borbón y Borbón, o Carlos de Borbón dos Sicilia, pues fue una persona que estuvo muy vinculado a todo lo que era el saber hermético. Es decir, cada persona dentro de su cultura, pues profundizó bien en todo lo que eran estos temas. Él los conocía bien, se interesó precisamente por temas de arquitectura, por temas de hermetismo, por temas esotéricos. Quizás es la figura de Carlos de Borbón es muy muy desconocida. Todos conocemos, pues evidentemente, a otros miembros de la realeza en España, principalmente los vinculados con los que eran la vía directa por parte del rey Juan Carlos. Quizás nos quedamos en Don Juan, en Don Juan de Borbón, pero el título oficial de Carlos era el de Infante, Alteza Real, y bueno, él mismo, no es casualidad que viajara a Francia en diferentes ocasiones, que conociera bien el arte gótico, que conociera también todo lo que eran otros tipos de cultura. Él fue caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, por ejemplo, y fue también, evidentemente, una persona que estuvo muy vinculado a todo lo que era el tema maestrante. Pero si seguimos y si lo enlazamos con todo lo que es también, pues evidentemente, la obra de Fulcanelli, que al fin y al cabo es hoy día lo que nos ocupa y nos preocupa, pues también quizás el conocimiento que recoge esas obras recogen también muy bien el propio pensamiento a nivel filosófico del propio Carlos de Borbón, ¿verdad? Sí, se explican muchos de sus relatos cuando descubrimos, bueno, el linaje al que pertenecía. Bueno, nombra muchas veces, bueno, nos nombra las iglesias en Sicilia, que es su ciudad, o bueno, su región de la que provenía su apellido y su familia. Nos nombra la flor de lis, que es el símbolo de los Borbones, de la dinastía borbónica a la que él pertenecía. Y bueno, sobre todo, bueno, las relaciones con personajes famosos que Canceller nos dijo que tenía, como eran primeros ministros de Francia, con los Lesseps, con científicos de los más aclamados de Francia, como fueron Pierre Curie o Berthelot. Pues se explica cómo, qué persona tuvo que ser Fulcanelli para tener relación con tan dispares y famosas personas de Francia, principalmente. Y bueno, la referencia a la monarquía en su libro hay alguna, pero sobre todo se dan en los relatos de Canceller. Canceller, si alguien lee sus obras, o algún investigador relee sus obras y tiene en mente a una persona perteneciente a la realeza, ve cómo Canceller continuamente nos da guiños, nos da pistas sobre esa pertenencia a la realeza. ¿Vale? Lo compara, por ejemplo, con quien sería su iniciador, Pierre Dujol, que fue una familia que defendía que provenía de la antigua dinastía de los Valois, también con derecho antiguamente con derecho al trono de Francia, y eso lo usa mucho Canceller para relacionarnos una familia con otra y decirnos, oye, Pierre Dujol y su hermano, sobre todo Antoine Dujol, defendían que provenían de la realeza de los Valois, y por ese motivo era muy conocido de el Fulcanelli, que era su maestro. Esa es una pista, pero hay unas cuantas más que nos comenta Canceller sobre su pertenencia a la aristocracia, sobre su, bueno, pertenencia al ejército. Eso el propio Fulcanelli nos lo dice, que en las moradas filosofales, creo recordar, que tiene un familiar que pertenecía a como suboficial en el ejército francés, y bueno, Carlos de Borbón fue capitán general de Andalucía, capitán general en los ejércitos en Cataluña. Su vida fue diplomática, pero muy ligada también al ejército español. Entonces, cuando uno tiene en mente ese personaje y relee de nuevo las obras, ve muchas pistas y muchos guiños a esa pertenencia, a la familia a la que pertenecía, aristocrática y monárquica. Fulcanelli, que escribe El misterio de las catedrales, que es una obra que evidentemente se convierte en todo un boom dentro del mundo del misterio, que lo escribe en 1922, pero que se publica en París en el año 1926. Nos encontramos también que las moradas filosofales y el simbolismo hermético en las relaciones con el arte sagrado y el esoterismo de la gran obra, se publica en París en 1930. Es decir, estamos en una época de madurez de lo que es el autor, si bien es verdad que una fecha es cuando se publican y otra es cuando se escribe, y ahí es donde nos encontramos que también pudo haber muerto habiendo dejado pues ese libro que se llamaba Fini Gloriae Mundi, es decir, un libro inspirado en una pintura de Juan Valdés Leal, que está en esa iglesia sevillana del Hospital de la Caridad, y que en ese libro se contemplaría y completaría la revelación del misterio alquímico, o lo que es la palabra perdida, el versus dimisum, en dando respuesta a miles de años de preguntas, en este caso de los alquimistas. En el año 2001, además, apareció en francés el texto con el título Fini Gloriae Mundi, con el que fuese en su momento el identificativo de Fulcanelli, y que para los propios expertos en la figura del mismo se trata de un texto apócrifo, ya que la obra, bueno, pues relata sucesos que acontecen tras la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que el autor se supone que ya habría fallecido, y ahí es coincidente porque el propio Carlos de Borbón fallece en Sevilla en el año 1949, lo cual parece algo más que una casualidad, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Esa tercera obra que Cancelier nos dijo que Fulcanelli nunca terminó, el Fini Gloriae Mundi, pues es claramente inspirada en la obra de Valdés Leal, que está en el Hospital de la Hermandad de la Caridad de Sevilla. Y fue una obra inconclusa que nos lo comentó Cancelier, y a día de hoy los expertos y los investigadores ya prácticamente todos coincidimos en que no se terminó y que lo poco que él escribió se publicó en las segundas ediciones, esos pequeños capítulos que publicó en 1956 Cancelier y 1960. En esa fecha reeditó las dos obras, El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, añadiendo unos capítulos pequeños que nadie se explicó de dónde podían haber salido. Luego, tras sus comentarios sobre esos capítulos, Cancelier nos fue diciendo que, bueno, que era esa tercera obra inacabada, El Fini Gloriae Mundi. Sí que es verdad que en 2001, creo que lo publicó Jacques de Ares, fue la persona que lo prologó, creo, pues se publicó ese libro Fini Gloriae Mundi, pero que los expertos y los investigadores ya prácticamente todos coincidimos en que no es que sea un bulo, pero sí es escrito por alguien ajeno a Fulcanelli, que cogió esas ideas de esa temática escatológica que estaba inspirando su tercera obra y conformó un libro, o bueno, o con las vistas de la venta que podía tener otro libro de Fulcanelli, ¿no? Que sus dos primeras obras en esa época eran bestseller en muchísimos países del mundo. No, si leemos esa obra, vemos claramente que nada tiene que ver con la expresión, con la sabiduría y con la intelectualidad que podemos suponer de Fulcanelli al leer su obra. No, sabemos prácticamente que esa obra no es suya y que ha sido más o menos inspirado en esos pequeños capítulos que se publicaron en la segunda edición. Lo que sí parece cierto, Enrique, es que, por ejemplo, en El misterio de las catedrales se habla de grandes templos como, por ejemplo, la Catedral de Sevilla, y eso tampoco es una casualidad, ¿no? Fulcanelli, evidentemente, se habla de un autor que tenía un conocimiento bastante amplio, bastante excelso, de todo lo que escribía, y ello implicaba también el conocimiento de la Catedral Hispalense. Sí, eso nosotros lo ponemos, o bueno, mi padre es el que inició ese punto y lo pone como un indicio más. O sea, no quiere decir que por nombrar la Catedral de Sevilla tenga que ser sevillano, pero sí que es verdad que lo que nombra de la Catedral de Sevilla es el San Cristóbal, ese San Cristóbal gigantesco que tenemos en la Puerta Sur, que está al lado de la tumba de Colón, y que bueno, que en San Cristóbal tenemos o teníamos en muchísimas iglesias de España y de Francia. Que haberse fijado en esa, pues un indicio más que nos dice que conocía ese sitio, que pudo al menos haberlo visitado, si no es que vivía allí en esa ciudad. Pues ahí queda lo que es esa posible identidad que Enrique Corzo nos ha hablado hoy. Fulcanelli, cuya identidad fue imposible de encontrar, mientras que se especulaba con diferentes otras identidades, pero lo cierto es que a día de hoy se habla que pudo haber sido un científico conocido, que pudo haber sido un arquitecto, alguien que estaba versado en lo que era ciencias esotéricas, y la búsqueda se ha ido aparcelando poco a poco, y merced a ese trabajo, a ese intenso estudio tanto de Javier Corzo como de Enrique Corzo, pues ahora se da un nombre cierto, un nombre que encaja bien en lo que podría ser la identidad del propio Fulcanelli, allá donde evidentemente hay muchas puertas abiertas a otras muchas identidades, pero el propósito principal es desvelar quién pudo ser, y desde luego Carlos de Borbón encaja bastante bien con esa descripción, y sobre todo por las pistas que dan a lo largo de ese estudio. Enrique, agradecido porque esta noche nos hayas hablado precisamente de Fulcanelli, porque nos hayas dado luz a un tema que desde luego es harto complicado, y sobre todo por ese interés en desvelar uno de los mayores secretos de la literatura del siglo XX sobre quién era o qué se escondía detrás de ese seudónimo que era Fulcanelli. Muchísimas gracias, ha sido un placer poderos contaros. Yo simplemente añadir que sí que es verdad que esta publicación, nosotros no tenemos la pregunta de que puede que haya algo más escrito y que los familiares, los mismos familiares de Carlos de Borbón no sepan que su ascendiente fue Fulcanelli y lo tengan en un cajón guardado y haya a día de hoy algún escrito más de ese gran alquimista, ¿no? Eso podría ser un llamamiento a esos familiares para ver si puede salir a la luz esos escritos. Pues ahí queda la propuesta de Enrique Corzo, y vaya de por delante, pues evidentemente esa capacidad que se puede tener incluso para profundizar en esta teoría de trabajo que hoy se ha desarrollado aquí en el programa. Enrique, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, José Manuel. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. José Luis Tejada fue un pionero en lo que es la investigación paranormal. De su mano, con el equipo volante de la revista Enigmas Express, dos casos que fueron realmente destacados. El primero de ellos es el de los fantasmas de la Facultad de Derecho de Córdoba. Él fue la primera persona que investigó allí y que mejores resultados obtuvo. Segundo, un caso histórico, la Diputación o la Delegación de Energía de Albacete, donde también se tenían psicofonías que son realmente impresionantes. De ello hablamos hoy con José Luis Tejada. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Y seguimos nuestro programa de esta noche hablando con José Luis Tejada, que en su día fue, y hoy día, fue todo un pionero en materia de investigación. Yo casi que a él le atribuyo, pues, que en la época, que como mucho se iba armado de una grabadora y de una ouija, pues a José Luis le atribuyo que implementara ordenadores, técnicas en este caso de fotografía avanzada, y sentara las bases de la moderna investigación, que para mí siempre fue un referente. Yo he de decir que en investigaciones que realicé con posterioridad, como por ejemplo la de Viandas o la de la Facultad de Bellas Artes, marcamos un poco ese camino que él ya había plantado, es decir, ordenadores portátiles, todo lo que era iluminación especial, micrófono. Nos olvidamos un poco de las ouijas, nos olvidamos un poco de lo que eran las psicofonías convencionales y comenzamos también a innovar en materia de investigación. Pues José Luis Tejada fue precisamente la persona que pone esas bases que al fin y al cabo, hoy día, muchos son los que las siguen y sin embargo, pues tenemos en España todo un pionero. Él tuvo la oportunidad de investigar dos casos que son un paradigma dentro de la investigación en este país. Sobre todo porque vamos a hablar de la Facultad de Derecho de Córdoba, un edificio pues que tiene la tradición de estar encantado y en el que la primera investigación que se hace, pues la hace el propio José Luis, y la primera investigación en la que una universidad como la Universidad de Córdoba autoriza entrar para tratar de resolver los fenómenos que en ella ocurrían, es decir, entran con el beneplácito y la autorización sabiendo lo que ocurría de la propia universidad. Y la segunda es la Delegación de Energía de Albacete, en la que se captaron impresionantes psicofonías, de las que siempre habló un común amigo como fue Fernando Jiménez del Oso, y Fernando Jiménez del Oso pues hoy día vino a popularizar un caso que ellos como albaceteños conocían de primera mano. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Pues aquí estamos, como siempre, a pie del cañón. He dicho bien, pioneros en lo que era aquella investigación que, bueno, tanto popularizó Jiménez del Oso y que innovasteis poniendo ordenadores, cámaras especiales, iluminación especial. Cuéntame, ¿a quién se le ocurre realmente aquello de decir, nos dejamos de ouijas y de grabadoras y vamos a un plano más técnico? Pues a ver, me tengo que atribuir el privilegio o el sufrimiento de haber sido yo. Y la cosa tiene una explicación muy sencilla. Yo siempre, de Fernando Jiménez del Oso, que es una persona que por el domicilio familiar pues vi pulular varias veces debido a la relación que tenía con mi ya fallecido tío, don Manuel Martín García Portillo, que fue pues junto con el doctor Fernando Jiménez del Oso, Chicho Ibáñez Serrador y otros tantos pioneros de televisión española, pues de, digamos que en ese domicilio pasaban por allí y a mí pues el que más miedo me daba y el que más curiosidad me despertaba pues era Fernando Jiménez del Oso, porque hablaba pues de más allá, sobre todo de los ovnis, que era algo así muy tecnológico, y yo que siempre he sido uno de esos niños que lo primero que hacen con los juguetes es desmontarlos para ver cómo funcionan, me llamaba más la atención, ¿no? Pero yo de Fernando Jiménez del Oso siempre me acuerdo de la frase que desde muy pequeño oía de sus labios, y es que me decía, Tejada, siempre me he llamado por mi apellido, tú no te creas nada. Entonces, bueno, pues con esa curiosidad innata que siempre he tenido, y a partir de los 21, 22 años, que ya empezaba yo pues a forjarme como una persona con un perfil tecnológico, dije, bueno, pues esto está muy bien, da mucho miedo, despierta mucha curiosidad, he visto muchos testigos de muchos casos raros, he sido también testigo de algunos de estos casos raros, pero yo lo que necesito es poder almacenar la máxima cantidad de datos posibles para que fuera de este entorno en el cual pues puedes estar muy sugestionado en estas investigaciones que, como tú bien sabes, se hacen a deshoras, en sitios lúgubres, con una historia muy densa. Después en casa quiero saber si realmente, analizándolo bien, siguen dando miedo. Entonces, bueno, pues ahí, analizando un poquito la casuística y los pioneros que tuvimos en España, que en aquel momento se jactaban, y en efecto así lo hacían, utilizaban una metodología ligeramente organizada y con dispositivos tecnológicos para poder captar este tipo de fenómenos, Pues yo rápidamente, que en aquel momento estaba trabajando como director de una empresa multinacional de informática, dije, pues bueno, aquí hay gente que está utilizando grabadoras, cámaras de vídeo, y yo voy a utilizar pues sistemas informáticos. Y un poquito, pues con esas herramientas nos dedicábamos, a través de lo que en su día gestó don Fernando Jiménez del Oso desde su revista Enigmas, que era el equipo volante, desplazar todo ese material tecnológico para poder capturar el misterio, ¿no? Esas cosas que no tienen explicación. Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y al fin y al cabo también, como yo decía, marcaste una época en la que enseñaste a investigar a muchas personas, por lo menos aquellos que no nos quedábamos en lo espectacular y sí nos quedábamos en aquellas locuciones que hacías, en la que nombrabas todo el equipo que llevabas, y que era particularmente emocionante saber que no te quedabas en eso, en la psicofonía y en la sesión de Ouija. Y yo he hecho investigaciones con hoy investigadores, bueno, investigadores no, divulgadores que tienen mucho nombre y que cuando iban a las investigaciones y nos veían con los ordenadores y demás, al cabo de la hora decían, esto es muy aburrido, claro, yo voy a hacer una Ouija. Claro. Y te quedabas de cuadrito, ¿no? Claro, tú fíjate, por ejemplo, haciendo alusión a esa grabación, a ese CD que todavía se guarda como oro en paño y que ya es una pieza de coleccionista, en el cual se exponían parte de los trabajos que hicimos en la Delegación de Industria y Energía de Albacete, en el año 98, si mal no recuerdo, cuando el doctor Fernando Jiménez del Oso nos manda para allá a investigar, y nos al día siguiente le llamamos y decimos, Fernando, aquí hemos capturado cosas que para nosotros no tienen explicación. Claro, el hombre, lo primero que nos dice es, mandadme las grabaciones que tengáis de lo que habéis estado haciendo esa noche, ¿no? Entonces, bueno, como en aquel entonces lo que primaba era sobre todo el vídeo analógico, ¿no? Me acuerdo que llevábamos equipos que grababan en VHSC, en Super VHS y en vídeo de 8 milímetros, lo que y grabaciones en cinta de audio y cinta de bobina abierta, pues le dijimos, vamos a hacer una recopilación, vamos a grabar una cassette de estas tipo TDK de 60 minutos y la mandamos con lo que hay. Claro, ¿cuál es su sorpresa cuando la recibe en la redacción? El hombre se pone a escucharla y me llama y me dice, pájala, es todo lo que me ha mandado, está muy bien, me ha mandado aquí 60 minutos en los cuales hay 45 de cháchar en la cual explicas cómo se debe investigar y el equipo que lleváis, y al final hay 40 segundos con los sonidos extraños que se captan. Yo esto no lo puedo publicar. Entonces, allá fue cuando, Fernando se dio cuenta de que no solamente nos interesaba el resultado que se obtenía, sino también el dejar constancia del equipamiento y la técnica que se utilizaba, que no es ni más ni menos que lo que se viene haciendo en la ciencia ortodoxa desde sus albores prácticamente. Es decir, no solamente voy a contar lo que he obtenido, sino además voy a explicar el equipamiento que he utilizado y el procedimiento que estoy aplicando para que si alguien viene después pueda intentar conseguir lo mismo que yo. Entonces, bueno, a raíz de esa primera investigación, como bien dices, pues bueno, salió publicada la revista Enigmas, Fernando nos envió a otros tantos sitios, en los cuales pues en unos con más éxito, en otros con ninguno, desplegábamos siempre ese equipamiento y de alguna forma, que es algo curioso, yo por aquí tengo los archivadores y es algo que todavía no se ha publicado y que parece que a los parapsicólogos nunca les importó demasiado, quedaba escrito todo el procedimiento, qué personas estábamos, qué equipamiento se llevaba, dónde se ubicaba y cómo se procedía a ejecutar las diferentes experiencias que, o experimentos que allá hacíamos. Nos vamos y vamos a saltar de esos inicios, o de esos inicios de esa moderna investigación paranormal, nos vamos a la Facultad de Derecho de Córdoba. Cuéntame, ¿cómo surge aquello? Porque realmente aquello sí que hizo historia a nivel de investigación en España, a nivel de investigación paranormal. Claro, nosotros, vamos a ver, dentro de las más de 300 investigaciones que en su día hicimos, destacan especialmente aquellas en las que se obtuvieron algún tipo de resultados y sobre todo aquellas en las cuales, digamos que fuimos requeridos, de alguna forma, es igual que en la industria, en la Delegación de Industria y Energía de Albacete, nosotros no fuimos allí porque nos hubiésemos enterado que había fantasmas o porque aquello fuese en su día la antigua morada de doña Margarita Ruiz de Liori, que pasase a la historia por el caso de la mano cortada, ¿no? Fuimos allí porque el que entonces era el delegado de Industria y Energía, don José Luis Moreno, decía que los empleados no querían trabajar a primera hora de la mañana y que por la noche los servicios de seguridad y limpieza allí no querían estar. Entonces, a través de don Fernando Jiménez de Loso fuimos. Y de la misma forma fuimos culminados directamente por el propio rector de la Facultad de Derecho de Córdoba para que en ese mes de julio de ese mismo año, 1998, fuésemos allí a ver si éramos capaces de ver por qué sucedían algunos actos que de difícil explicación tenían en vilo pues a las personas que en aquel momento regentaban la cantina y que se quedaban un poco más tarde pues haciendo las labores de limpieza, orden y reposición, los guardias de seguridad y la gente de limpieza, ¿no? Los profesionales de limpieza. De esa forma, pues nos dieron el permiso para pasar una noche, que además fue la noche de San Juan de ese año, si mal no recuerdo, 98, que fue una de las más calurosas de la historia de Córdoba de por aquel entonces. Yo me acuerdo de estar en el atrio del convento que forma parte de esa preciosa facultad, que antiguamente, bueno, está en la zona que se denominaba el Panderete de Brujas, que era donde se supone que se ajusticiaba a las brujas de la Edad Media, y está sudando a chorros y está pues a prácticamente 37, 38 grados a las 12 de la noche, ¿no? Y bueno, pues para allá fuimos y pudimos constatar junto con Lorenzo Fernández Bueno, que en aquel momento era redactor adjunto de la revista Enigma, pues una serie de sucesos que a día de hoy para mí no tienen explicación. Ojalá pudiese explicarlos, pero para mí a día de hoy no tienen explicación. Fenómenos que además pudisteis vivir. De hecho, yo cuando hablo con Lorenzo Fernández siempre me dice aquella psicofonía que grabasteis y que tú le pasaste y que decía algo así como voy a matar, vais a morir. Ahora me lo explicarás tú, y que a él lo dejó impresionado. ¿Qué resultado tuvisteis de aquella investigación, José Luis? Pues mira, me alegro que lo comentes, porque nosotros cuando llegamos, después de un viaje de varias horas, porque me acuerdo que el equipo, nosotros lo desplazábamos en una furgoneta que teníamos que alquilar, bastante grande, porque llevábamos, bueno, pues solamente entre cables, micrófonos, las mesas de mezclas, monitores y tal, pues podríamos desplazar cerca de 300 kilos. Y luego aparte, pues el equipo completo que íbamos éramos 6-7 personas, ¿no? Entonces, en este caso salimos desde Albacete Capital y bueno, pues bajamos en esta furgoneta durante varias horas hasta que llegamos a la Facultad de Derecho de Córdoba, ya en noche cerrada, y empezamos a montar el equipo. Pero bueno, ¿cómo se procedía? Y ya te digo, está pormenorizado en los informes que tenemos de la época, pero resumiendo mucho, ¿cómo se procedía? Lo primero que hacíamos era pasar lista de todos los que estábamos allí. Este edificio es un edificio muy grande, que es parte de un antiguo convento, a la lista, no sé, mal no recuerdo, y por otro lado, un edificio moderno que está en anexos, donde está la facultad, ¿no? Pues lo primero que se procede es saber qué personas estamos. Cada uno de nosotros lleva siempre un radiotransmisor para poder estar en contactos unos con otros. Y luego, por otro lado, precintar el edificio. ¿Cómo se precinta el edificio? Bueno, pues el edificio, lo primero que se ve es que todas las puertas y ventanas están cerradas. Estamos hablando de un edificio que tiene varias plantas y que en superficie es muy grande. Y después, por todos los pasillos de abajo se depositan kilos de polvo de talco. ¿Por qué? Porque de esa forma, y no es la primera vez que nos ha sucedido muchas veces, se queda gente dentro que con mejor o peor fe tú no tienes constancia de que están ahí. Y si están paseando y dejan sus huellecitas, normalmente es bastante difícil el poder saber quiénes son, ¿no? Y qué intenciones llevaban. Bueno, pues nosotros hicimos todo eso, colocamos cámaras. En total, si mal no recuerdo, llevábamos unas entre 6 y 8 cámaras de vídeo para poder dejarlas en diferentes ángulos en un circuito cerrado de televisión que va volcando todas las imágenes a diferentes grabadores analógicos en aquella época, y luego llenamos todo de micrófonos. En este caso, si mal no recuerdo, eran 16 micrófonos de estudio que no se depositan ahí para capturar voces extrañas y psicofonías, sino simplemente como una forma de controlar el entorno, con la obligatoriedad de cada uno de los miembros del equipo que cada vez que pasan cerca de uno de estos micrófonos o en una de las áreas donde se sabe que está, dice sus actis. Es decir, mi nombre es José Luis Tajada, son las 3:15 de la madrugada y estoy en la sala tal. Porque de esa forma nosotros, en los diferentes recorridos que se hacen, se podía saber dónde estaba cada uno de los miembros. Porque nosotros la investigación no la hacemos in situ, nunca la hemos hecho in situ. Ahí se recopilan datos, lo que interesa es obtener los sonidos posibles, las grabaciones posibles. También se llevan medidores de todo tipo, medidores de campo, medidores, o sea, de campo eléctrico, de campo magnético, medidores de temperatura, y todo eso se va volcando a ordenadores. Pero bueno, ¿qué y donde pusimos, digamos, los dispositivos para poder controlarlos, que era en el hall, y empezó a moverse, sin que nadie hubiese pulsado el botón, porque en ese momento nosotros estábamos en diferentes zonas y allí no había nadie, y se precintó con cinta para que no se pudiese entrar. Empezó a moverse, de la planta baja subió a la planta alta, me acuerdo perfectamente, y de la planta alta bajó hasta abajo. No le dimos mayor importancia porque dijimos, bueno, a lo mejor es un sistema que tiene que cada X horas hace este recorrido para lo que sea y está programado. Pero bueno, nos puso un poquito a leer. Y bueno, pues el festival del horror empieza, por llamarlo de alguna forma, cuando a las 2:10, curiosamente a la misma hora a la que se obtuvieron resultados en Albacete, meses antes en la Delegación de Industria y Energía, esta hora parece que siempre nos ha acompañado, oímos a Fernando, o sea, a Lorenzo Fernández Bueno y a José Martínez, que iban juntos, los oímos chillar. Oímos un grito, un alarido. Yo en ese momento estaba con un compañero, con una compañera en el jardín, en el atrio del convento. Estábamos haciendo una fotografía. Y en ese momento, en la parte superior, en la primera planta, justo donde estaba el despacho del decano, que curiosamente, como, si mal no recuerdo, como mesa de trabajo tenía lo que antiguamente había sido la piedra en la que se realizaban las autopsias, con un cristal encima, algo bastante morboso, porque este convento fue, le procedía, también fue orfelinato, también fue maternidad, donde las madres, pues en esta edad media alta, iban a dar a luz a los hijos, e incluso pues se practicaban ahí autopsias, ¿no? Entonces, en esta habitación que estaba en la primera planta, justo en una de las esquinas de este teatro, vimos un grito, un alarido. Nosotros dijimos, algo está pasando. Bueno, pues cuando nos procedíamos a mirar hacia ese lugar en el que habíamos oído ese grito, pude contemplar, y no tengo ninguna duda de lo que vi, una especie como de figura humana de una altura bastante superior a lo que es una talla media, y que yo, en ese hueco de sombra que había en esa zona, y puedo decir, tuve constancia y pude verlo durante bastante tiempo, estaríamos hablando entre 18 o 20 segundos, la persona que había mirado también lo vio, podíamos ver una imagen de una mujer, lo que hoy en día es una virgen. Todos tenemos la imagen de esta figurita de la Virgen, que es como fluorescente, que las abuelitas tenían antes, pues algo parecido, muy grande. Y yo la impresión que tuve, después de este alarido de estos compañeros, que fue lo que nos incitó a mirar hacia ese rincón, es que eso a mí me dio muchísimo miedo. O sea, de hecho estábamos haciendo fotografías y teníamos las cámaras en la mano, a las personas que estábamos allí, y éramos gente que estábamos curtidas en el tema de fotografía. Y lo último que se nos pasó por la cabeza fue hacer una fotografía, porque yo lo reconozco, yo estaba acojonado. Yo no he pasado más miedo en mi vida. Pues, esta imagen poco a poco, ya digo, 18 o 20 segundos cálculo, se fue como apagando y desapareció. Y acto seguido empezamos a hacer fotos cuando ya eso se había ido. Es como que nos quedamos asombrados, ¿no?, viendo eso. Y la siguiente acto que tuvimos fue el de salir corriendo hacia esta zona de control para acompañar a nuestros compañeros de Ciro. De hecho, como decía antes, en todas las áreas en las que estábamos había microfonía y se nos oye perfectamente a la persona que estaba a mi lado y a mí decir, cuando vimos eso, y perdón por la expresión, ¿qué cojones es eso que hay en el rincón? Y está grabado. Pero bueno, fuimos corriendo al área de control, ahí nos encontramos que José Martínez y Lorenzo Fernández Bueno, a quienes habíamos oído gritar, bajaban también corriendo blancos y desencajados, y la pregunta que hicimos fue, ¿qué habéis visto vosotros? Pues ellos nos dijeron, no hemos visto nada, hemos oído a una mujer chillar. Y eso nos ha hecho chillar a nosotros. Digo, pues nosotros hemos visto a una mujer en la esquina. Entonces, a partir de ahí salta el protocolo que nosotros teníamos, lo llamamos protocolo de testigo, que era el que nosotros teníamos. Se nos separa a las cuatro personas que habíamos sido, por así decirlo, testigos de estos extraordinarios, se nos separa cada uno de nosotros y empezamos a rellenar una serie de cuestionarios sin hablar unos con otros, ¿no?, para no influenciarnos de alguna forma. Las dos personas que estábamos abajo corresponde perfectamente a la descripción de lo que vimos en tiempo, lugar y forma, y las dos personas que escucharon ese grito de mujer y que ellos, asustados, chillaron y empezaron a correr, vuelvo a repetir, José Martínez, un buen amigo investigador de equipo volante, que estamos hablando, bueno, escribieron pues ese sonido que escribieron y lo que hicieron. Luego, posteriormente, como tú bien has dicho, en una de las grabadoras de mano que yo llevaba en ese momento, llevaba un par de ellas, una siempre funcionando, justo en ese momento cuando estábamos viendo eso, hay un sonido que parece decir cuando se invierte. Yo siempre he tenido mis reservas con esto de las psicofonías, pero bueno, hay gente que dice que se entiende bastante bien, yo entiendo otra cosa. Hay gente que dice que si hay una voz femenina que dice os voy a matar. Entonces bueno, digamos que esa fue nuestra noche allí. Después revisamos todo, no vimos nada, estuvimos haciendo fotografías hasta las 7 de la mañana que salimos a la calle, estuvimos haciendo todo tipo de pruebas y allí pues no vimos nada más y nada menos que esto, que yo creo que no es poco. Yo he sido la segunda vez que más miedo he pasado con este tema de las investigaciones paranormales. No, desde luego, tal y como nos estás narrando, el hecho desde luego fue para tener sí. Ese momento. A nosotros, claro, perdona que te interrumpa, nosotros, para que los oyentes se hagan una idea, cuando nos avisaron allí lo que nos comentaban era sobre todo, bueno, pues empezó la cosa con las personas que estaban trabajando en la cantina, los profesionales que estaban allí, decían que por las noches cuando ellos se iban, que dejaban las cosas colocadas y luego cuando volvían a primera hora había vasos rotos, mesas descolocadas, sillas una encima de otra, todas así un poquito en plan por panel, ¿no? Luego, por otro lado, esta noche que se quedó con nosotros el decano de la facultad, él nos decía que, bueno, había habido incluso alumnos que decían que habían visto una forma, y que habían sentido una presencia, cosas que para mí, pues, a ver, yo que soy bastante escéptico, que me digan que sienten o que han querido ver, no va a ningún lado. Pero luego sí es curioso que hablando con algunos de estos testigos, sobre todo pues estudiantes que decían que habían visto cosas y tal, pues lo típico, es como cuando haces una rueda de reconocimiento que dices, bueno, pues te cojas un marciano así, cabezón de color gris, un fantasma clásico, un muerto tipo zombie y una especie como de virgen. Entonces, es curioso que sí, las dos, tres personas, con las que estuvimos cruzando información y datos, correspondía a la imagen que creían haber visto con lo que nosotros en su momento estuvimos viendo allí. Y que al final, José Luis, cuando ya habéis acabado la investigación, cuando ya, digamos, os proponéis analizar todo, ¿qué conclusión sacáis? Si es que, claro, en casos de este tipo puede haber una conclusión, claro. Claro. A ver, es muy arriesgado y uno tiene que tener siempre la cabeza muy fría, porque una cosa es lo que te gustaría, otro es lo que tú crees y otro es lo que puede ser. Yo siempre sigo la máxima de Sir Arthur Conan Doyle, que decía que cuando quitas lo imposible, lo que quede, por muy raro que te pueda parecer, tiene más posibilidades de ser cierto. Yo, por ejemplo, en la Delegación de Industria y Energía de Albacete, que digamos que por proximidad y porque es, antes comentaba, la segunda vez que más miedo he pasado en mi vida con el tema paranormal, fue allí en Albacete. He dedicado muchísimo tiempo a investigar el por qué, pues tres críos, porque, bueno, críos teníamos ya, yo tenía ya 27, 28 años, porque tres personas que se meten en un edificio, en el sótano de un edificio, pueden estar durante horas preguntándole al aire y grabando respuestas. Y no hablamos de ese sonido que se parece a algo, no. Es que tú preguntas, no oyes nada, cuando rebobinas la cinta y la pones, hay alguien que te contesta. Eso da mucho miedo. Yo cuando he entrevistado a un testigo y me dice, no, yo he visto un ovni, he querido ver esto, es que en mi casa hay fantasmas, y te lo dice riendo y dices, tú no has visto nada, chaval, porque cuando ves algo realmente extraordinario, el ser humano tiene un sexto sentido que te achica y te hace que te mueras de miedo. O sale ahí el gen de protección, la genética, la epigenética que llevamos dentro, y te hace que te pongas a la defensiva y que te mueras de miedo. Yo reconozco que en la Delegación de Industria y Energía, nosotros, después de estar tres veces nosotros investigando con la gente, con las personas de la revista Enigma y los productores de la productora, estando con un con notario, estando con el delegado de industria, estando con agentes de protección y seguridad, y viendo que eso se grababa, al final te plantean muchas cosas. Con el tiempo, cuando uno se pone a investigar y empiezas a atar cabos, empiezas a verlo de otra forma. Y dices, bueno, vamos a ver, vamos a seguir esta máxima que hemos comentado antes de Sir Arthur Conan Doyle. No, vamos a quitar lo imposible. Lo imposible es que los muertos hablen. Venga, estupendo. Vamos a analizarlo desde este nuevo prisma. Si empezamos a analizarlo desde el prisma de más allá, no tiene ninguna necesidad de comunicarse con nosotros, y mucho menos a través de una cinta, vamos a ver qué otras posibilidades habría. Y ahí es cuando pasa miedo de verdad, ¿eh? Porque puedes aplicar 50.000 teorías, y vuelvo a repetir, no teorías que tengan que ver con la ciencia ficción o con lo imposible. No son los marcianos que hablan, no son los muertos que hablan, no son ecos del pasado que se quedan impregnados, no. ¿Qué puede ser? Puede ser que esto sea pues una manipulación del espectro electromagnético y que se esté generando realmente de manera intencionada para conseguir una respuesta en los vivos, ¿eh? Y que esté hecho por otros vivos. Entonces, bueno, si te pones a analizarlo desde ahí, cualquiera que haya leído la historia, y hablo de la historia, no de la historia paranormal ni de las historias místicas que rodearon casos como el de doña Margarita Ruiz de Llorich, sobre cuyo edificio está construido este edificio, y los intereses sociales, económicos, políticos e incluso casi religiosos que pudo haber relacionado a esta mujer y todo lo que le rodeó, y dice, bueno, ¿qué me da más miedo? ¿Que me vaya a un edificio oficial en el cual están toda la información de toda la industria de una provincia y que alguien me deje pasar allí una noche para que los muertos me hablen, o que me dejen que yo acceda aquí para que grabe esto con un mensaje místico que a día de hoy no hemos desvelado? Me da más miedo lo segundo, ¿eh? Entonces, a ver, tú eres un gran investigador, José Manuel, y tú te has metido hasta el corvejón en temas como el Palmar, y tú sabes de lo que es capaz el ser humano, ¿eh? Entonces, teniendo en cuenta la relación que tiene pues la ciudad de Albacete con hechos extraordinarios, no olvidemos que Amparo Cueva, la vidente del Escorial, era de Albacete. Efectivamente. Y que grandes logias, sectas, y no voy a dar nombres porque no quiero más problemas, que están catalogadas por el Ministerio del Interior como muy peligrosas, tienen su sede en Albacete capital, o poblaciones que están a menos de 15 kilómetros, uno puede echar mucha imaginación y se podría contar mucho de lo que sucedió a raíz de la publicación de estos estudios y de lo que es peor, de la no publicación de los mensajes que allí se recibieron. Pero yo, si no quiero pasar a la historia por algo, es por ser el vidente de Albacete, porque hubo mensajes de claras connotaciones religiosas. Entonces, bueno, es un caso que ahí se quedó en la publicación que hizo la revista Enigmas y Fernando Jiménez de Oso y su productora a través de documentales, vídeos y CDs, y por otro lado la de la Facultad de Derecho de Córdoba, que dentro de ese de esa pureza de la investigación paranormal, a mí sí me hubiese gustado indagar más. Fue exquisito el trato que nos dieron desde esa facultad, encomiable sobre todo a la curiosidad que demostraron las personas que allí trabajaban, y que una vez que vieron lo que se aportó dijeron, bueno, pues esto no tiene explicación, está claro que aquí la gente ve cosas que no deberían estar aquí y no sabemos lo que es, y nos quedamos tranquilos porque, como decían, entre comillas, esto ni muerde ni mata, asusta. Entonces, pues digamos, nuestro trabajo se publicó y hasta ahí llegamos. Y en esa línea de investigaciones también os metisteis en tu tierra, en tierra albaceteña, en tierra manchega, en esa delegación de Albacete, que siempre me llamó la atención por aquellas psicofonías impresionantes de voces infantiles que se grabaron. Claro. Y que, sinceramente, yo cuando las escucho hoy día, a mí me sigue congelando el alma. Claro, pues es lo que te decía antes, en la Facultad de Industria y Energía de Albacete, don Fernando Jiménez del Oso, que era una persona muy inteligente y que tenía, pues hablando en plata y manera coloquial, el culo pelado de investigar, rápidamente él se dio cuenta que era susceptible de llamar mucho la atención al público en general, que era esta voz infantil que hablaba y decía pues esa frase de mamá, frío y miedo, por ejemplo, ¿no? O quién eres, y decía yo soy Dios, y eso fue lo que se publicó. Tremenda, ¿eh? A mí lo que me aterra es lo que no se publicó, que es lo que te comentaba antes. Pero esas psicofonías son clásicas entre las clásicas. Sí, y además, mira, yo te voy a decir una cosa y vuelvo a repetirlo. Yo siempre he dicho que, y he analizado muchísimas, y a raíz de esto, pues había mucha gente que nos mandaba cosas muy curiosas, unas evidentes fraudes, otras malas interpretaciones, otras, bueno, posibles psicofonías, si atendemos a la descripción clásica de lo que es, ¿no? Pero pero estas yo me las quedo porque es que las hice yo. Y no voy a decir que sean las mejores del mundo porque sean mías, sino porque yo sé que en ese momento no hubo fraude y no hubo manipulación, pero te vuelvo a repetir, de lo que se ha publicado, que es el 1%, a lo que se grabó, pues vamos a quedarnos con yo soy Dios, porque cuando se empieza a dar mensajes más parecidos a los que en su día, pues ya te digo, personas como Amparo Cuevas, la vidente de Escorial daba, y empezábamos a hablar pues de esa parafernalia mística que encontramos en Fátima, que encontramos en Garabandal, qué tal, yo rápidamente corté porque dije, vamos a ver, y a mí el mensaje no me interesa, a mí lo que me interesa es el medio, yo soy un científico y esto me da igual que me hable de religión, que me hable de política, que me hable de ovnis, y hasta que no sepa de dónde proviene esto no sigo investigando. Y ahí ya fue cuando nos metimos en un pantano peligroso del que si un día quieres podemos hablar, pero llegamos a tener incluso protección policial. Pues es esa parte del misterio que siempre a mí me molestó, y digamos que a partir de ahí, y estamos hablando de lo que sucedió a año vista de este tema, me alejó bastante del misterio y nos mantuvo separados a los que éramos tres inseparables, Fernando Martínez Rosillo, José Martínez Rodenas y yo, cada uno tiró por un lado y tardamos muchos años, muchos años, casi una década en volver a juntarnos para investigar, porque cada uno tenía su teoría y yo, la mía era, yo soy un hombre de ciencia y no me voy a meter ni en política ni en religión. Yo he intentado investigar cuál es el medio para que esto se genere, pero yo no voy a, ni quiero difundir, ni voy a comentar el contenido que esto tenía. Y sigue todavía bajo siete llaves. ¿Y algún día saldrá de esas siete llaves? Espero que no, sinceramente. No es un contenido, a ver, no estamos hablando de los tres misterios de Fátima, ni mucho menos. Yo, el día que se pudiese de alguna forma, y vuelvo a decir, ya nos metemos con temas que son más peliagudos, el día que se pudiese saber quién orquestó aquello y se pudiese demostrar, cosa que hoy en día es imposible porque ese edificio hoy en día es poco más que un trastero, o sea, ya no es viable reproducir las experiencias en las mismas situaciones, sobre todo porque las personas que su día pudieron estar involucradas ya han desaparecido. Pero es un tema que a mí me da miedo, no me corto a la hora de decirlo, porque ya a los muertos no les tengo miedo, les tengo miedo a los vivos. Y cuando entras en temas, bueno, más o menos sectarios, tienes que tener mucho, mucho cuidado, ¿sabes? ¿Y hoy? Entonces, bueno, uh-huh. Ahí se queda. ¿Y hoy en qué estado se encuentra ese edificio? Pues ese edificio, si no han cambiado en su día, bueno, pues doña Margarita Ruiz de Llori, que es una de las personas que ha pasado a la historia negra de España y a la historia blanca. La historia blanca en cuanto a que fue una de las primeras, junto con Margarita Cirgún, una de las primeras periodistas que tuvimos en España de guerra, por decir de alguna forma. Ella comentaban que era la única mujer que podía hablar de tú al caudillo, ¿no? Al general golpista Francisco Franco, y que bueno, tuvo un sonado romance con Abdelkrim, que en su día pues bueno fue ese riceño que puso en jaque a toda España desde el Rif. Entonces esta mujer, que murió por pobre de solemnidad, entre otras cosas, pues bueno, pues era acusada por uno de sus hijos de haber mutilado el cadáver de su hija Margarita, aquí en Madrid, donde estoy ahora. Y esta mujer, pues después de dar muchas vueltas y estar internada en un psiquiátrico, llegó a Albacete, donde, ya digo, murió pobre de solemnidad. En esta finca, pues al final se quedó, las autoridades de Albacete se quedaron con ella, y entre otras cosas, en la planta baja y sótanos, pues se construyeron estas dependencias que han estado ocupadas por la Delegación de Industria y Energía hasta hace unos años. Ahora mismo esa Delegación de Industria y Energía se ha edificado un poco más abajo, en un edificio que es estatal, y ahora mismo es poco más que un trastero, ¿no? Donde todavía hay personas, siempre en esto del misterio hay quien toma el relevo, que dicen que se siguen escuchando cosas raras. No olvidemos que en estos sótanos era donde se suponía que doña Margarita Ruiz de Llori en su exilio practicaba magia negra, y donde se supone que esos presuntos habitantes del planeta Humo pasaban por Albacete e hicieron experimentos, que fue lo que declinó en la muerte de su hija Margarita Ruiz de Margoselli, a la cual le estirparon la mano su madre y los ojos, ¿no? La historia es mucho más bonita cuando se estudia, y es que doña Margarita Ruiz de Llori, que fue embajadora de buena voluntad directamente, y que tenía viviendas en París, en Londres, y que había sido una corresponsal y una persona muy pícara también, que tuvo que salir de Estados Unidos por patas, por falsificar, por vender obras de arte falsificadas, también fue amante del abuelo de del expresidente José María Aznar en México. Esta señora, allí en Albacete, digamos que tenía un punto de reunión que en su día se utilizó para poder ayudar a escaparse a políticos y altos cargos del Partido Nacional Socialista Alemán, de los nazis, al final de la Segunda Guerra Mundial, que huían del juicio de Nuremberg, y lo hacían por una ruta que es sobradamente conocida por los famosos cazadores de nazis, que entre otras partes se recalaba en Barcelona y cruzaban la península ibérica, entre ellos haciendo anoche en Albacete, para salir por Portugal con destino hacia Brasil o hacia Argentina. Entonces esta mujer, que siempre jugó un poquito en beneficio propio a los dos bandos, digamos que por esta gran casona que en su día fue Casa La Bastida, que se llamaba, pasaban estos alemanes rubios con ojos azules por allá por los años 40 y mucho, y claro, la gente de Albacete decía, no, estos son marcianos, y de ahí viene pues esa leyenda, entre otras, de que eran habitantes del planeta o muy tal. No eran ni más ni menos que personas que salían pagando un buen precio de Europa para poder irse hacia Sudamérica. Tremendas las historias que nos cuenta José Luis Tagada, que tienen que ver, pues, con hoy, han tenido que ver con Córdoba, con esa facultad de derecho de la que hemos hablado, y por supuesto, pues, de ese otro punto tan importante como es esa delegación de Albacete, de la que hemos hablado, y que a uno, cuando escucha a José Luis, por lo menos a mí me pasa, pues le deja la sensación de la de cosas que nos estamos o nos hemos perdido, porque claro, muchas de ellas siguen siendo secretos de sumario. Yo recuerdo cuando yo escuchaba un mítico programa pionero también en lides de misterio, como era Al Otro Lado, y AOL, los recuerdo perfectamente, y digo pionero porque fueron los primeros que distribuían el programa en MP3, no por otra cosa. Y yo recuerdo que escuchando aquellos programas, escuchando la voz templada de José Luis Tejada, pues uno soñaba, ¿no? Soñaba con acercarse de lejos a lo que es la categoría, en este caso, en el mundo de la investigación que tiene José Luis. Desde luego es un enorme placer, un magnífico privilegio hablar contigo, José Luis, y sobre todo de poder que nos puedas ilustrar con este tipo de cosas que desde luego a mí me resultan tan agradable, y sobre todo porque ilustras también magníficamente bien a lo que es nuestra audiencia. Muchísimas gracias, amigo. Nada, hombre, lo que necesitáis. Yo, sobre todo, lo que digo siempre, detrás de cada misterio, sobre todo al margen de la oportunidad de segregar adrenalina y pasar un rato curioso, está la curiosidad. La curiosidad es el motor de la evolución. Hay que ser muy curiosos, sobre todo muy desconfiados, y hacerse muchísimas preguntas y aprovechar este a veces tan vapuleado mundo del misterio, porque es la cuna y el origen de esa curiosidad que nos ha llevado a ser lo que somos hoy, una especie capaz de tener un dispositivo en Marte que nos está mandando fotografías en alta definición en tiempo real, o que ha sido capaz de poner al mayor telescopio en órbita que se ha podido construir aquí abajo. Entonces, esa curiosidad es la que nos mueve, y es la curiosidad que surge ante estos temas también. Hay que pulirla y hay que aprovecharla. Pues, compañero, enorme placer, y nos escuchamos en una próxima cita. Estupendo, un placer. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, Manuel Zamora nos va a llevar a la Sierra de Huelva para hablarnos de un tema que es realmente apasionante. Ensotanados, luces y arqueología misteriosa en la Sierra de Huelva. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y nuestro siguiente invitado es nuestro compañero Manuel Zamora, que nos va a llevar por un viaje. Porque si la semana pasada era por su localidad, por Tejada la Nueva, ahora nos va a llevar a Tejada la Vieja. No sé si me he liado incluso y lo he dicho al revés, pero la cosa es que vamos a hacer un viaje por la historia, los mitos, las leyendas y los misterios de esta zona. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Pues mira, sí, es un poco lioso. Y todo resulta porque Tejada la Vieja, la ciudad de la que hablábamos la semana anterior, una joya tartésica, se le perdió el nombre, se perdió prácticamente en las noches de los tiempos y no volvió a escucharse ese término. Curiosamente, cuando Tejada la Nueva nació pues gracias a muchísimas personas que emigraron de aquella Tejada la Vieja a la Tejada la Nueva, pues le dieron el nombre a la antigua ciudad de la cual ya se desconocía su nombre. Así que por eso es un poco lioso el término de Tejada que denomina a estos dos yacimientos. De hecho, hoy vamos a esa ruina de lo que fue en su tiempo la ciudad más próspera del Bajo Guadalquivir. Y hablo de Tejada la Nueva, de que está en el término municipal de Paterna del Campo y también de Escacena del Campo. Está a mitad del camino de ambos municipios. Vamos a encontrar un lugar lleno de historia, de enigma, y en la cual, por cierto, he tenido la oportunidad de recoger diversos testimonios sobre encuentros con los desconocidos. También he recogido diversas leyendas, ya que en época romana esta ciudad, que se denominaba Itusi, era un enclave que surgía incluso uno de los acueductos más importantes que llevaba agua a la misma ciudad de Itálica, ciudad con la que mantenía unos intensos lazos. E incluso algunas leyendas nos dicen que Pompeya Plotina, la mujer del emperador Trajano, había nacido precisamente en esta ciudad, en Tejada la Nueva. Tenemos incluso acuñación de moneda propia con inscripciones romanas y púnicas, lo cual nos da una idea de un rico pasado comercial con los cartagineses. Y también en la época almohade vemos cómo su nombre, que era Taljata, es, digamos, el primer inicio para que cuando se reconquista en la época cristiana se le llame Tejada, ya que Taljata y Tejada son muy similares y además significarían algo así como tejas, que era lo que se encontraba en este yacimiento, pues prácticamente por todas partes, tejas de antiguas edificaciones que habían ido existiendo en sus diversos usos históricos, en sus diversas ocupaciones. Actualmente, hoy en día, podemos ver muros, un castillo, incluso termas, unas termas romanas que aparecieron allí, y destaca precisamente una vivienda romana decorada con un impresionante mosaico en cuyo interior apareció un sarcófago de plomo datado de la época romana. Esto nos da una idea de una misteriosa historia que hoy me gustaría descubriros. Pues cuéntanos, Manuel, ¿qué vamos a encontrar o qué hechos misteriosos encontramos en toda esa zona? Pues mira, una de las cosas que pude recoger fue un testimonio de varias personas que han visto lo que sería la figura de una especie de ensotanado encapuchado, mejor dicho, porque estaríamos hablando de una persona de una apariencia de casi 2 metros que vestiría algo así como una especie de hábito con capucha, todo de negro, vestido todo de negro, y que se le apareció precisamente a un grupo de visitantes que estaban allí prácticamente al anochecer. Sería a la hora del ocaso, una tarde de verano, fueron allí a dar una vuelta y un paseo también, viendo estas ruinas, y notaron que había una presencia ante la cual ellos quedaron totalmente paralizados, sin poder moverse. Eran 3 chicos jóvenes de entre 20 y 25 años que no eran capaces de moverse ante esta presencia, la presencia a la cual también mostró una especie de luz cegadora que los dejó totalmente paralizados y ante la cual ellos sencillamente la vieron pasar ante sus ojos, quedando atónito ante la misma presencia. En cuanto pudieron recuperar la movilidad, apenas unos minutos después de que este ser desapareciera, salieron corriendo a sus casas. Y curiosamente, a través de un programa local que hacía en la radio municipal de Escacena del Campo, me llegó este testimonio y me lo contaron con todo lujo de detalle. Describían precisamente ese ser vestido de negro, encapuchado, de unos 2 metros de alto, el cual no era capaz, bueno, no daba pasos, parecía que iba flotando sobre el terreno, y con una luz que sí que, como comentaba, bastante fuerte y cegadora, paralizó a estos 3 jóvenes y no pudieron prácticamente hacer nada más ver cómo pasaba esta presencia. También es curioso que me comentaba cómo la presencia, al tiempo que iba pasando por delante de sus ojos, poco a poco se iba como empequeñeciendo hasta quedarse prácticamente desaparecida en el horizonte. Pero no empequeñeciendo porque se fuera alejando durante mucho, sino que en muy poco tiempo fue como encogiendo hasta que desapareció en una especie de bruma. Eso no me lo contaban los 3 chicos, además me lo contaban también de una manera muy seria, incluso con mucho miedo de explicarlo, porque tenían miedo también a que se rieran de ellos o que fuera motivo también de algún tipo de burla, cuando ellos me lo contaban con total seriedad. Esto lo llevamos a aquel programa e incluso hicimos un monográfico sobre este tema para ver las huellas que podía haber dejado el ser, la cual no aparecieron, y también en diferentes noches otras personas me ratificaron, precisamente personas que se dedican a labores agrícolas, puesto que este yacimiento está en medio de un campo, también habían visto a este ser. Este ser que se manifestó durante un periodo de prácticamente 5 meses a lo largo del año 2012 y que no ha vuelto a aparecer por allí, o al menos no hemos tenido más noticias. Lo que sí que sabemos es que muchas personas se han sentido, sobre todo en la noche, como acompañada o observada, lo cual nos lleva también a pensar que el ser de alguna manera ha estado por allí. También es curioso porque también me llegaban la noticia de luces, de una especie de luces que también acompañaron a unos visitantes, pero esto ya me ha llegado por otras historias a raíz de los años 70, 72. Me decían que estas luces acompañaban a los visitantes e incluso los perseguían, a lo cual se asustaban. Y todo este fenómeno siempre ocurría a la caída de la noche. Que no deja de ser curioso, Manuel, lo primero, partiendo desde ese primer hecho, de esos ensotanados de los que nos habla, y de ese ser ensotanado igualmente, de esa sombra que se paseó, ahora que las sombras están de moda. Fíjate que mi buen amigo Álvaro Martín, de Onda Madrid, acaba de publicar un libro sobre ello, y que aquí en Andalucía, en Huelva, en Sevilla, en muchas otras zonas de nuestra comunidad autónoma, nos encontramos precisamente con este tipo de encuentros, con esos ensotanados. ¿Podrías abundar un poco más en la descripción que hacen los testigos de este ser? Sí, los testigos me describieron, incluso nos dibujaron un ser que ya destacaba por su altura, sobre todo, esos 2 metros, en el cual, debajo de esa capucha, no aparecía ningún tipo de rostro, no se atisbaba que pudiese existir ningún tipo de prominencia a través de una nariz o una frente. Prácticamente parecía como si estuviese hueca la parte que ocuparía la cara y tapada también por esa capucha. También nos dicen que sería una especie de túnica negra que caería prácticamente al suelo y bajo la cual pues no aparecía ningún tipo de pies, ni de rodillas, ni de nada por el estilo, con lo cual a la hora de caminar era como estático, no era una forma de caminar de una persona normal. De hecho, incluso en la pequeña investigación que llevamos posteriormente, no aparecía ningún tipo de huella, ni apareció nada que se le asimilara. Llama también mucho la atención, como ellos describían, que la aparición del ser no fue avanzando hacia ellos, sino que vieron ya al ser frente a ellos, y poco a poco se fue haciendo como más grande hasta llegar a esos 2 metros de altura que ellos más o menos intuían, aproximadamente 2 metros, un poco más de 2 metros, y prácticamente con una luz cegadora que aparecía de uno de sus brazos, dejaba completamente paralizado a estos testigos, los cuales posteriormente iban, me describían precisamente cómo se iba empequeñeciendo al mismo tiempo que se iba alejando, pero no, como antes decía, no porque en el horizonte se perdiera, sino porque iba haciéndose cada vez más pequeño este ser conforme iba pasando por delante de los ojos de estas personas, con lo cual también nos da una idea de que una persona física no puede encogerse, no puede hacerse más pequeño, y ellos nos decían que se hacía más pequeño, prácticamente casi de esos 2 metros pasaba a 1.5 metros y desaparecía en una bruma. Incluso, con lo cual incluso nos deja esa idea de sombra, porque ellos sí es verdad que lo entendían como físico, no llegaban a ver una sombra como tal, sino veían una persona física, o al menos lo que se intuía una persona en esa capucha, pero una capucha que se iba encogiendo y se iba haciendo más pequeña hasta desaparecer en esa bruma. Incluso, como tú comentabas, pues esa bruma, con ese descenso de temperatura, ese fenómeno de termogénesis, que en otras muchas ocasiones también se ha dejado sentir. Sí, sí, precisamente esa bruma iba acompañada de un frío, una especie de niebla oscura, y de un frío que acompañó a estos chicos prácticamente todo el tiempo que manifestaron la presencia de ese ser. Eso es lo que nos llamó mucho la atención cuando estuvimos recogiendo este testimonio, porque estamos hablando de una tarde de verano, tarde-noche ya, casi a primeras horas de la noche de verano, donde todavía hace bastante calor, pues estos chicos quedaron totalmente helados. No ya solo por la impresión, que también supongo que tiene un papel emocional, sino también porque sintieron ese descenso, esa termogénesis que suele suceder cuando aparecen seres de este tipo. Además, teniendo en cuenta también que era al aire libre, no estaba encerrado en ningún tipo de habitáculo o algún tipo de recinto cerrado, sino era totalmente al aire libre, con lo cual nos da también una idea que era la misma presencia de ese ser la que hacía que pudiera bajar la temperatura. Temperaturas que bajan, ensotanados, extrañas impresiones, luces populares, también me has hablado, luces extrañas. Efectivamente, vamos, a lo largo de... Es que tanto en Tejada la Nueva como en sus alrededores aparecen lugares que son pequeños riachuelos. Actualmente con la sequía no son tan fáciles de observar, pero estos pequeños riachuelos siempre han sido lugar de visita para los mismos habitantes de la zona. Y curiosamente también han conducido, o parece conducir, una serie de fenómenos, como fenómenos de pequeñas luces, pequeñas orbes que aparecen y desaparecen a lo largo del recorrido de estos riachuelos y que han perseguido incluso a algunos de las personas que estaban por allí, también precisamente a esas primeras horas de la noche, o sea, en el ocaso. Y estas luces se han manifestado algunas veces hasta incluso agresivas porque persiguen a la persona o personas que la han visto. Y es curioso porque en los recorridos de agua muchas veces vemos cómo hay un fluir de energía, y en ese fluir de energía suelen suceder fenómenos de este tipo. Precisamente que Tejada la Nueva quedara despoblada era porque se estancaba parte de ese agua que recorría cerca de la ciudad y había males, como por ejemplo la malaria, ¿no? Allí hubo un gran problema con la malaria y con otras enfermedades por el agua estancada y los mosquitos, y tuvieron que abandonar esta ciudad. Actualmente es una aldea de unas 20 personas y estamos hablando prácticamente de un lugar que fue una ciudad completa, una ciudad hasta próspera en la época tanto romana como musulmana, con lo cual vemos que el agua juega un papel fundamental tanto para la vida como para también los misterios que aparecen allí. Incluso cuando nos describían las luces que persiguen a estas personas o que persiguieron a estas personas en una cercana fuente, que es la de la cañería, que está en esta escena del campo, también a lo largo de estos riachuelos que desembocan en el arroyo de Tejada, todo eso nos iban contando cómo prácticamente el fluir de las mismas luces no se apartaba mucho de esos riachuelos, con lo cual parece que la energía que provocaba estaban vinculados también a la misma, al mismo lugar, al mismo componente de agua que había en la misma zona. ¿Hay también fenómenos de casas encantadas en la zona, Manuel? Sí, bueno, tenemos precisamente en la localidad de Paterna del Campo, hace prácticamente un año, en marzo de 2021, aparecieron huesos de, en una plaza pública, que es la plaza más céntrica del pueblo. Estamos hablando de la Plaza de Andalucía y otra plaza colindante, que es la Plaza de España. Curiosamente, en ambas plazas se encontraba el antiguo cementerio de la localidad de Paterna del Campo, que estuvo activo pues hasta prácticamente el siglo XIX. También se han hecho investigaciones porque parece que podrían existir también pequeñas fosas de tanto de enterramientos desde el siglo XVI hasta el XIX, y a la hora de abrir esta plaza para tener una nueva acometida de agua, aparecieron una serie de huesos, aparecieron tanto de personas adultas como de niños que estaban enterrados allí. Además, también nos dicen que había una antigua ermita colindante a la misma iglesia que se encargaba de las labores, digamos, de culto al cementerio, aledaña a este cementerio. Cuando fue descubierta, aparecieron todos estos huesos y llamó poderosamente la atención, aunque también hay que recordar que cerca de las parroquias suelen existir precisamente ese tipo de enterramiento. Aunque no ha aparecido un fenómeno relacionado con estos huesos, no deja de ser interesante saber que precisamente lo que es en la actualidad es un parque y una plaza muy populosa, pues no era más que un cementerio en el siglo XIX, que da espalda de lo que era la antigua judería, en la cual también podemos encontrar casas que todavía muestran restos de una antigua sinagoga que desapareció. Y también tenemos fenómenos extraños, nos aparece una cruz en un cruce de camino. O sea, está prácticamente en medio del campo, y en esta cruz sí que hay muchas personas que han manifestado tanto la visión de algún tipo de espíritu o de luz, de un ser de luz, y también como que susurra un nombre que no está claro, pero parece que te susurra al oído ese nombre, mientras que va pasando por esa cruz, ese cruceiro que hay en este cruce de camino. Un cruce que, por cierto, que tiene relación con la que fue una trágica muerte de un labrador de principios del siglo XX. Precisamente esa cuesta puesta allí por la muerte de aquel señor, y parece que se manifiesta o se intuye manifestar en ese cruce de camino. Que desde luego a mí me resulta fascinante todas estas zonas que nos estás llevando en estas últimas semanas, y que desde luego se está convirtiendo en una auténtica atracción, en el sentido en el que estamos descubriendo, fíjate, casas encantadas, fenómenos extraños, ensotanados, luces populares, ovnis, porque no hemos de olvidar que toda esta zona está en un importante núcleo, un importante centro de lo que es esos avistamientos históricos de la ufología andaluza, y que Manuel Zamora, bueno, pues poco a poco nos va descubriendo, igual que hizo ya hace una semana, pues con ese rastro tan importante de Tartesos en todo lo que es la zona de influencia de Huelva, donde él vive, y que desde luego hace que pensemos que es un punto de nuestra geografía que se podría calificar de lugar de poder, porque también hay monumentos que tienen una gran antigüedad y que entran dentro de esa arqueología misteriosa de la que él nos hablaba, y que es tan importante como para poder afirmar sin ningún rubor que nos encontramos ante una de las zonas más desconocidas de nuestra Andalucía, y también que más cultura del misterio, de la historia, de las leyendas, de la leyenda urbana, pues tiene. Manuel, muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros aquí en Voces del Misterio, y te emplazamos a una nueva cita. Como siempre, un placer, José Manuel, y recordar siempre que estamos en una zona minera muy atrayente para, bueno, no, nosotros mismos no, en la campiña, pero muy aledaña a zonas mineras como la de Anarcoya. Y siempre Anarcoya, el triángulo de la ufología, ahora que lo hablabas, también la aparición de luces, también esos metales, parece que han llamado poderosamente al fenómeno, tanto al fenómeno ovni como al fenómeno de avistamiento. Recordaba también el fenómeno de avistamiento de Itálica, que también hubo en el Festival de Itálica en 1986, creo que fue, donde se avistaron unas luces, y curiosamente esas luces también tuvieron reflejo aquí, y precisamente hablaba como Tejada la Nueva estaba enlazada también con Itálica, así que todo está conectado en este triángulo en la cual parece que existen una serie de fuerzas, como tú bien decías. Así que, como siempre te puedo decir, un placer estar una noche más aquí, y espero poder revelar nuevos misterios en la próxima semana. Pues era nuestro compañero Manuel, que esta noche nos ha ilustrado nuevamente sobre más misterios en este buscar que estamos teniendo en nuestra Andalucía de esas zonas misteriosas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Cerramos nuestro programa de hoy hablando con Adrián Martínez de un personaje realmente interesante, Harry Houdini, lo que supuso en el mundo de la magia, pero también lo que hay más allá de su figura. Con él hablamos de Houdini. Todo efecto mágico consta de tres partes o actos. La primera parte es la presentación. El mago muestra algo ordinario. Una baraja de cartas, un pájaro o una persona. El mago lo exhibe. Os puede invitar a que lo examinéis, para que veáis que no hay nada raro, que todo es normal. Pero claro, probablemente no sea así. El segundo acto es la actuación. El mago, con eso que era ordinario, consigue hacer algo extraordinario. Entonces intentaréis descubrir el truco, pero no lo conseguiréis, porque en el fondo no queréis saber cuál es. Lo que queréis es que os engañen. Pero todavía no aplaudiréis. Que hagan desaparecer algo no es suficiente. Tienen que hacerlo reaparecer. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto. La parte más complicada, este acto, es el prestigio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Voces del Misterio? Soy Adrián Martínez y hoy os traigo un tema apasionante, a la vez que diferente de la mayoría de las temáticas que solemos tratar en estos espacios dedicados al mundo del misterio y los enigmas. ¿Qué misterios puede encerrar el ilusionismo y la magia? Sí, todos esos espectáculos de los cuales muchos de nosotros disfrutamos y en cierta forma nos volvemos niños. Miramos con esa inocencia esas manos de esos magos, los cuales quieren sorprendernos con sus habilidades y con sus técnicas. Pues hoy os quería hablar de este tema, y para hablar de ello, de los inicios de la magia y el ilusionismo, tendríamos que remontarnos a milenios atrás. Pero concretamente, ¿qué entendemos por magia? Podemos decir que se trata de un espectáculo que trata de distorsionar la realidad a través de unos efectos que aparentemente son inexplicables, o mejor dicho, imposibles. Aunque la magia, etimológicamente, hace alusión a un campo más amplio que el simple espectáculo que conocemos, donde el entretenimiento es el principal fin. Del griego megeia, cuyo significado es cualidad sobrenatural, la palabra magia fue cambiando, fue mutando a través de los siglos y milenios, con un significado referido siempre a la ilusión, al engaño, al truco, a la hechicería, o también la brujería. Pero centrémonos en el tema que vamos a tratar, como es el ilusionismo, que como espectáculo y entretenimiento, también como profesión lo entendemos, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo se desempeña el ilusionismo? Tendríamos que remontarnos milenios atrás. Un descubrimiento allá por 1820 por un aventurero británico llamado Henry Westcar, el papiro que lleva su nombre, el papiro Westcar, que años más tarde pasó a manos de Carl Richard y finalmente a Adolf Erman, quien lo compró en 1886 y lo donó al Museo de Berlín, que es el lugar donde aún podemos hallarlo hoy día. Se dice que es el documento más antiguo donde se habla de magia e ilusionismo, y aquí hablamos de más de casi 5.000 años, nada más y nada menos. Concretamente, en el 2450 antes de Cristo. Pues este papiro contiene 5 historias sobre milagros dispuestos en 12 columnas de escritura hierática. Según el texto, estas historias eran contadas ante la corte real del faraón Keops por sus propios hijos. Y estos cuentos, por lo tanto, se remontarían a la dinastía IV del antiguo Egipto, la llamada Edad de Oro del Imperio Antiguo. Los 5 cuentos de este papiro son la historia de Imhotep, la historia del cocodrilo de cera, la historia del colgante turquesa, la historia de Khufu y el mago y la historia del nacimiento de los 3 faraones. También en Beni Hassan, en Egipto, se encuentra una necrópolis con más de 39 tumbas, aunque solo 4 de ellas son accesibles, caracterizadas 12 de ellas por lucir dibujos ilustrativos alusivos a la vida del enterrado. Y en una de ellas, concretamente la tumba de Baquet III, una pintura llama poderosamente la atención. Se puede contemplar como 2 personas arrodilladas, una frente a la otra, manejan una especie de cubiletes. Y claro, la interpretación que se puede realizar del texto que acompaña parece dar a entender que bajo uno de esos cubiletes va a aparecer, por arte de magia, un objeto que antes no se encontraba allí. Es decir, aquí podríamos estar frente a la versión más antigua de los modernos trileros, hace nada más y nada menos 4.000 años. Y sabemos de la existencia en Roma de los acetabulari, predecesores de los antiguos trileros, que hacían juegos de escamoteo con cubiletes. La figura del mago callejero se extiende durante toda la Edad Media. Eran prestímanos, al tiempo que saltimbanquis o también buhoneros. El espectador de esa época, pues podemos decir que aún no percibía claramente la frontera entre la ilusión y la realidad. Y más de un artista callejero, fijaos, acabó en la hoguera, acusado de tratar con el demonio. La creencia negativa sobre la magia acabó con la invención de la imprenta. ¿Y por qué? Esto sí que es curioso, ya que muchos trucos, digamos que fueron desvelados en diversos libros, protegiendo de esta forma a los antiguos ilusionistas. Pero llega un interesante periodo, como es el siglo XIX, en el que van a coexistir el pensamiento mágico y también el científico. O sea, los ilusionistas se cobijan a la sombra de la ciencia. En realidad, pues fue su soporte, su base. Los juegos se llaman entonces experimentos de física recreativa y los magos abandonan la calle para entrar en los salones de la corte, donde las damas se desmayaban ante diversos efectos. Es entonces cuando nace esta profesión de ilusionista. Cuando el mago callejero se especializa exclusivamente en los juegos de magia y los espectáculos, digamos, que comienzan a presentarse en espacios cerrados. Este escenario es propicio para la invención de autómatas y también de otros ingenios de mecánica compleja y grandes dimensiones. De hecho, los ilusionistas se adelantaron en muchos casos a los científicos. y realizaban observaciones y creaban extraños artefactos. Y aquí es donde entonces aparece el considerado como el padre de la magia moderna, Robert Houdin, y surgen vocablos como ilusionista, prestidigitador, que significa, en su traducción podemos decir dedos ligeros, que viene a sustituir al antiguo prestigiador, sinónimo de embaucador. Y aquí ya comienza la parte más misteriosa, podemos decir, del mundo de la magia y del ilusionismo, porque a lo largo del siglo XIX comienza a extenderse el espiritismo. ¿Y qué tiene que ver?, estaréis diciendo. Bueno, pues un momento crucial en la historia de la magia en el que algunos profesionales intentan distanciarse de los videntes y seguir avanzando por la senda de la tecnología. Y como solemos decir, la magia del presente es la tecnología del futuro. Y todo esto tiene que ver. Y aquí vamos a presentar a un personaje que, por supuesto, pues no podía faltar cuando hablamos sobre magia, ilusionismo, como es el gran Harry Houdini, considerado por todos como el ilusionista por excelencia, escapista, especializado y con una vida llena de misterios y curiosidades increíbles. Vamos a hacer un breve recorrido por su vida, que no deja de ser enigmática y curiosa. El 24 de marzo de 1824, en Budapest, nació Erik Weiss, en el seno de una familia judía, junto con otros cuatro hermanos. Tan solo con 4 años de edad, se trasladó con su familia a Appleton, en Wisconsin, como otras tantas familias emigraron a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Su padre fue destinado como rabino a una nueva congregación y desde muy pequeño trabajó para ayudar a su familia. Con 8 años repartía periódicos y también daba brillo a los zapatos por las calles. Pero cierto día su padre lo llevó a ver el espectáculo del Dr. Ling, un mago de la época que captó la atención del joven Eric. A los 9 años, junto con un grupo de colegas, comenzó a actuar en un circo, un modesto circo de la época, allá por 1883, realizando contorsionismo y trapecismo, y continuó de manera independiente viajando con circos ambulantes durante varios años, también con los conocidos como freaks, aquellos monstruos humanos que también eran participantes de estos espectáculos. Y a los 13 años regresó concretamente a Nueva York, donde se instaló con su familia. Hacía falta el dinero, obviamente, y tuvo que buscar un nuevo trabajo. Así que en sus ratos libres devoraba libros de magia e ilusionismo, y concretamente uno de sus autores preferidos era Eugene Robert Hiding, que lo hemos mencionado anteriormente, considerado, repito, como el padre de la magia moderna. Y de este autor tomó su nombre, cambiando y dándose a conocer a partir de entonces como Harry Houdini. Eso sí, ya en esa ocasión se nacionalizó como estadounidense. Su hermano Harden le ayudaba en sus primeras presentaciones como ilusionista. Y también la natación y el atletismo formaban parte de su vida como afición, por supuesto, pero esto le ayudó a preparar su cuerpo para lo que le serviría durante casi toda su vida, el escapismo. Y es que su fama creció bastante, sobre todo por sus increíbles y multitudinarias presentaciones de escapismo. Algunos de los trucos más conocidos y curiosos, ¿no? El bidón de leche, que con poco más de 1 metro de altura, este bidón era llenado de agua, donde encerraban a Houdini esposado y que tiempo después salía ileso y desprendido de esas esposas. También la cámara china de tortura. Lo introducían boca abajo en una caja transparente llena de agua y con los pies esposados a la tapa, la cual cerraba herméticamente aquel espacio tan pequeño. Bajaban un telón y al subirlo Houdini se encontraba en el exterior. Dato curioso es que había siempre 2 personas con hachas por si algo salía mal. también esposado en diferentes lugares de distintas formas, ¿no? Lo introdujeron en un lago bajo cero y esposado logró salir ileso, a pesar de que la corriente de agua pues le impidió salir por el lugar en el que en un primer momento pretendía hacerlo, ¿no? El puente colgante, las camisas de fuerza, ¿verdad? Lo habremos visto en más de una imagen donde asombraba a todo el mundo, donde se liberaba de esa camisa de fuerza. Incluso lo pusieron a prueba en diferentes ocasiones y él mismo, ¿no?, se presentaba en diversas cárceles de Europa y Norteamérica y de todas se escapó. Digamos que él ingresaba prácticamente desnudo para así evitar que pudieran pensar que ocultaba algún tipo de artilugio, ¿no? Pero, por supuesto, se caracterizó por ponerse siempre en peligro. Era, digamos, el éxito de sus trucos y de sus números. Pero claro, Houdini tenía una vida muy particular, tenía un fuerte apego a su madre y durante su época, donde se encontraba en su mayor esplendor, fue cuando surgió el movimiento espiritista a principios del siglo XX. Fijaos que consultó a una médium al morir su madre y ésta le contó varias cosas sobre ella, pero todas resultaron incorrectas. A raíz de ahí, Houdini inició una lucha incansable por desmontar a médiums y espiritistas. También tuvo mucha amistad con Sir Arthur Conan Doyle, que era el creador, fue el creador de Sherlock Holmes, el cual era muy creyente sobre estos temas espiritistas y relacionados, ¿no?, con lo paranormal y el más allá. Pues Arthur creía que su amigo Houdini tenía poderes sobrenaturales. Fijaos que la mujer de Arthur Conan Doyle era médium y Houdini la investigó y desmanteló la supuesta farsa. Pero también tendríamos que hablar, por supuesto, de su muerte, o mejor dicho, su extraña muerte. En octubre de 1926, en Montreal, resulta que unos estudiantes universitarios se dirigieron a Houdini mientras descansaba tras haber terminado uno de sus espectáculos. Uno de estos alumnos le retó a recibir unos cuantos golpes en el abdomen para comprobar si su resistencia física era tan legendaria como se rumoreaba. Así que Houdini aceptó. Aceptó, pero antes de que pudiera prepararse adecuadamente, recibió un primer puñetazo. Un puñetazo bastante fuerte de alguien llamado Jocelyn Gordon, quien supuestamente podría ser una estrella de boxeo de la universidad y del que apenas se conocen datos. A este primer golpe siguieron varios más y dice el mito que si bien Houdini aguantó aquellos golpes como un buen actor, los mismos le generaron una rotura de apéndice que ya estaba inflamado de por sí, por lo que también se ha de aceptar la posibilidad de que simplemente recibiera los golpes y en los siguientes días su apendicitis se transformara en peritonitis. Así que por su carácter, Houdini pues quiso seguir trabajando durante los días siguientes y, a pesar de padecer fuertes dolores y fiebre, él continuó con lo suyo. Finalmente sufrió dos desmayos en una actuación al intentar escapar de la caña y fue hospitalizado. Tras varios días luchando contra aquella infección, Houdini murió. Y si digo que la muerte de Houdini está plagada de misterios, es porque existe una denominación muy curiosa como es el código Houdini. ¿Habéis oído hablar alguna vez del código Houdini? Pues resulta que él ideó un código secreto que compartió con su mujer, consistente, fijaos, en 10 palabras secretas, curiosamente extraídas de una carta de Conan Doyle, y que si alguna vez ella contactaba a través de algún medio desde el más allá, pues él usaría esas palabras para que su esposa, que se llamaba Bess, pudiera tener la certeza de que el contacto era él. Advirtió a su esposa que si existía alguna forma de comunicarse desde el más allá, él sin duda lo haría. Pero ningún medio, absolutamente ninguno, logró contactar con él después de su muerte. Nadie recibió ese código secreto. Houdini murió el 31 de octubre, precisamente una noche de Halloween a los 52 años. Fue en el año 1926 y cuentan que en la noche de Halloween es tradición entre los magos realizar sesiones invocando el alma de Harry Houdini. Pero también se le relaciona, curiosamente, con el espionaje, ¿sí? Tal como están escuchando. Resulta que el experto en magia William Kalush y el escritor Larry Latzo, pues dedicaron varios años a consultar cerca de 700.000 folios de notas y documentos que les hicieron llegar a la conclusión de que el ascenso de la carrera del mítico Houdini pues se debió a un oficio mucho más mundano, el espionaje. Y aquí hablamos de que, según el texto, Houdini mantuvo durante varios años contactos clandestinos con los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido para informar de lo que veían sus viajes alrededor del mundo, todo ello a cambio de que lanzaran su carrera a nivel internacional. Así que gracias a su fama mundial durante los primeros años del siglo XX, Houdini informó puntualmente a los servicios secretos estadounidenses y británicos de las actividades de la policía alemana y siguió de cerca las actividades al mismo tiempo de los anarquistas rusos. Pero la magia, el ilusionismo no acaba aquí. Houdini pues fue fuente de inspiración para otros muchos que a lo largo del siglo XX llegaron y dejaron en forma de magia ese misterio latente que, como comenté al principio, la observamos aún de adultos con esa mirada de niños, porque la magia tiene esa magia, nunca mejor dicho, y nos llena de ilusión, nos hace retrotraernos a nuestra infancia y mirar con otros ojos esas actuaciones, ¿verdad? Así que a través de la figura de Houdini hemos realizado un viaje al pasado y al mundo de la magia. Queridos amigos, un fuerte abrazo a todos los oyentes que disfrutan de Voces del Misterio y también a la familia que compone este maravilloso podcast, este programa radiofónico en el cual nos reunimos para hablar de nuestras locuras y de nuestras inquietudes. Les ha hablado Adrián Martínez y si quieren escuchar más historias de este tipo, pues no dejen de pasar por el podcast La Noche Infinita, en el cual también me sumerjo en temas escalofriantes cada X tiempo. Pero lo dicho, un fuerte abrazo, queridos amigos, y pasen una feliz velada. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, pero no olviden que tienen una cita el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche en Voces del Misterio, en la 91.6, también en nuestra redifusión y en todos nuestros kioscos virtuales. Hasta el próximo viernes, no dejen de acompañarnos, sigan en la sintonía de esta cadena y sigan escuchando Voces del Misterio.